Instituto Universitario Puebla y Radio Educación, en esta ocasión presentarán cuatro programas, dirigidos por las alumnas Ofelia Salazar Rodríguez, Ana Rosa Salazar y Teresita de Jesús May Mora. En nuestro primer programa hablamos sobre contenidos de qué está hecha la materia, conducido por la profesora Anita. En el segundo programa es un programa informativo y nos acompaña un invitado, el doctor Gabriel Martínez, y conducido por la maestra Tere. En el tercer programa es un programa de divulgación conducido por la maestra Tere. Y el cuarto y último programa es una dramatización del cuento y los siete cabritos. ¡Ay, pero qué creen! Tenemos una gran sorpresa para ustedes. Les vamos a anexar dos artículos. Uno que es sobre la narración de leyendas y otro de informativo de la autora Carolina Arteaga. Esperemos que estos dos últimos también sean de su agrado y nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias.